Bueno, este evento en realidad viene a dar continuidad a un congreso que se está realizando desde el año 2004, en el que hicimos las primeras jornadas. En el año 2007 hicimos las segundas jornadas y ya, digamos, en función del crecimiento que venía cobrando el evento, le dimos el carácter de primer congreso internacional. Y cumpliendo con este periodo intermedio de 3 años, en este marzo del 2010 estamos haciendo entonces la tercera jornada y segundo congreso internacional de un evento que tiene como temática central la discusión sobre la enseñanza del español como lengua extranjera.